Hoy en Visión para Vivir. Ese ministerio de refrigerio, ahora que lo hablamos de esta manera, nos damos cuenta cuán necesario es en nuestra vida. Pero el problema es que nos ponemos a pensar en nosotros mismos y estamos pensando, a ver, ¿quién viene y es de refrigerio para mí? Pero el llamado que estamos haciendo en este momento en la Escritura es, sé tú un ministro de refrigerio en la vida de alguien más. Sostener en alto a una persona es un ministerio espiritual que todos lo deberíamos practicar diariamente. En nuestras comunidades hay cientos de personas que hoy necesitan esa mano amiga. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. El apóstol Pablo habla en una de sus cartas de su fiel amigo Onesíforo, un hombre que sostuvo al apóstol en momentos difíciles. Hoy el pastor Zazueta nos hablará acerca del ministerio del refrigerio. Escuchemos a continuación el mensaje, el refrigerio de Onesíforo. No podemos imaginarnos, Señor, nuestra vida sin tener esta vida que ahora disfrutamos. No podemos imaginarnos, Padre, el poder seguir caminando por este mundo, después de haber conocido a aquel que fue capaz, Señor, de derrotar la muerte, el pecado, de poder abrir un espacio en nuestra historia para hacer que nuestra historia contara. Gracias, bendito Dios, por Jesús, el autor, el consumador de nuestra fe. Y Jesús fue obediente hasta la muerte, porque amaba al Padre. Y Señor, cuando nosotros recordamos en este mundo la figura paternal, esto quizá abra mucho tipo de emociones en muchas personas, aún entre los cristianos. Para algunos que no tuvieron una buena relación con su padre, sino que fue conflictiva, a lo mejor encierra algún sentimiento, Señor, a veces de rencor, de coraje. Para otros que no le conocieron, quizá sea una nostalgia lo que pudo haber sido y no fue. Pero aquellos que pudieron disfrutar de la presencia y del amor de un padre son personas que pueden lograr establecer fácilmente una conexión directa aún con usted. Sin embargo, gracias a lo que fue capaz de hacer Jesús, aún todos aquellos que no tuvimos la oportunidad de convivir con un padre, hemos llegado a conocer al Padre de todos los padres, nuestro Padre Celestial. Y estamos agradecidos, Señor, porque usted ha mostrado ser el ejemplo indiscutible de lo que significa ser un amor consagrado, sacrificial, dedicado y entregado por aquellos que usted llama sus hijos. Gracias por el amor a Jesús y gracias porque por medio de Jesús nosotros ahora hemos sido adoptados en su gran familia. Y con libertad podemos llamarle papá, Abba, papito, papá Dios. Aquí estamos, Señor. Pedimos que usted bendiga nuestras vidas, que usted perdone nuestros pecados y que nos llene con la presencia maravillosa de su Santo Espíritu para que podamos ceder más control de nosotros y que Él nos controle cada día más. Es por los méritos alcanzados de Cristo en la cruz del Calvario que pedimos todo esto. Y todos los que estamos aquí agradecidos, dirigidos a nuestro Padre Celestial, decimos a una voz, bendito sea Padre, glorificado sea su nombre, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Me gustaría que tomáramos un momento para hablar con franqueza, para ser sinceros, para poder analizar un poquito acerca de las amistades que tenemos, de las personas que nos rodean. Es curioso. Fíjense, todos tenemos amistades que si las tenemos cerca, requerimos de Dios, no sé, un poquito más de gracia y paciencia para poder tolerarlas. Se requiere de gracia, de la gracia poderosa del Señor. Ah, pero estoy seguro que todos tenemos amistades, que estar cerca de esas personas es una delicia. No queremos que el tiempo pase, queremos seguir escuchándoles, queremos seguir riéndonos con ellos, queremos seguir sintiendo ese apoyo incondicional, esa manera que tienen para hacernos sentir fuertes y optimistas, a pesar de los momentos difíciles que estemos atravesando. ¿Saben? El apóstol Pablo llegó a tener un amigo así. Usted podrá pensar que fue Bernabé. Bueno, Bernabé por un tiempo lo fue, pero no en este tiempo, casi al final de su vida. Usted podrá pensar que es Timoteo. Bueno, Timoteo, su hijo adoptivo, con todo y lo temeroso que era, no estaba todavía listo para poder mostrar esa amistad incondicional, la prueba de fuego que el apóstol necesitaba en esos momentos. Pero Pablo tuvo un amigo así. El nombre de su amigo fue Onesíforo. Hermoso nombre para el bebé que va a tener. Onesíforo. Hasta cuesta pronunciarlo, ¿no es cierto? Su nombre puede ser un poco desconocido, a veces lo confundimos con Onésimo. ¿Te parecen, verdad? Decimos, es la misma cosa, hombre. No, no es la misma. Su nombre podrá ser desconocido para muchos de nosotros, pero no lo fue para el apóstol Pablo. Realmente lo conoció tan bien, tan de cerca. Onesíforo fue para él como un refrescante oasis en medio del árido desierto en el que se encontraba Pablo, viviendo los últimos días de soledad, confinado a una mazmorra, a un calabozo romano. Yo los animo a ustedes, hombres, a que reflexionen y que piensen en qué amistades tienen ustedes. Muchas veces los varones somos más propensos a tener conocidos, pero no tan amigos. Y todos necesitamos a un amigo. Sobre todo si ese amigo es como el que Pablo tuvo, como Onesíforo. Es mi deseo que al final de este mensaje usted pueda conocer mejor a este hombre y pueda no solamente querer tener un amigo así, sino ser un amigo como Onesíforo. Que pueda usted ser un ministro de refrigerio espiritual en la vida de alguien más. Pero antes de adentrarnos en materia de estudio esta mañana, vamos a hacer una especie de aclaración. Escuchamos muchísimo acerca de los dones espirituales. Yo creo que no hay una sola persona aquí que no haya oído hablar de los dones espirituales. Pero muy poco se habla acerca de los ministerios espirituales, que son de igual importancia. Pero hay una diferencia muy marcada entre ellos. Vaya conmigo a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, porque ahí en ese capítulo podemos encontrar claramente la diferencia que existe entre los dones espirituales y los ministerios espirituales. Y bueno, mientras usted busca en su Biblia Romanos capítulo 12, permítame darle a usted un poquito de explicación en cuanto a la diferencia entre una cosa y la otra. Por ejemplo, aquí en Romanos, al principio del capítulo, más o menos a la altura del versículo 4, encontramos una lista de dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Bueno, son capacidades o habilidades dadas por Dios. Están limitados a creyentes específicos. Por ejemplo, el apóstol Pablo tenía el don de la enseñanza. Era muy bueno para enseñar. Tenía también el don del apostolado. De igual manera tenía el don de la profecía, el don de la sanidad. Recuerde que él sanó enfermos también. Y no sé cuántos otros dones más. Sin embargo, hay que establecer algo importante. Ningún creyente tiene todos los dones espirituales, pero al menos tiene uno. Y la mayoría de los creyentes que yo conozco tienen más de uno. Aunque muchas veces el don que yo tenga puede que no sea el mismo don que usted tenga. Son un regalo dado por Dios. Y ese regalo llega específicamente en el momento en que nosotros confesamos a Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador. Es parte de ese regalo maravilloso en el que el Señor nos da ese don. Nacemos con Él. Si nacemos con Él y aún con lo que nacemos es dado por Dios, le llamamos talento. Pero el don espiritual nace específicamente cuando usted nace espiritualmente. Eso es cuando ha puesto su confianza, cuando le ha dicho a Jesús que usted cree en Él, que confía en Él como su Salvador, como su Señor personal. El don de la enseñanza, que por cierto, descubrí que es uno de mis dones, y no quiero que suene a que me estoy jactando o enorgulleciendo de eso. La verdad es que si usted me hubiese conocido a mí, si usted me hubiese conocido a mí más o menos en los tiempos en que yo estudiaba la secundaria, usted nunca se imaginara que yo pudiera estar aquí hablando frente a usted en este momento. Yo era la persona más tímida, peor que Timoteo, una persona temerosa. Pararme enfrente de una clase para poder exponer era terrible, me temblaban las rodillas, me sudaban las manos. Todavía lo hacen, pero no se nota mucho, por eso cree usted que me muevo tanto. Pero en ese tiempo yo tenía bastante timidez, no me atrevía. Cuando yo vine a conocer del Evangelio, cuando empecé a asistir a la iglesia, recuerdo que a los primeros 3 meses me invitaron a ser parte del grupo de jóvenes de nuestra iglesia y me pusieron a enseñar la primera de esas clases. No, hombre, yo no podía dormir esa noche. Y desde entonces ya no he vuelto a dormir jamás. Lo cierto es que algo ocurrió, porque en la medida en que yo iba ejercitando ese algo especial, ese don que Dios me daba, el Señor me ha hecho sentir mucho más cómodo con las cosas que me permite hacer. Ese don yo no lo pedí, ese don yo no oré por él, yo no le suplicaba al Señor que me diera ese don. Simple y sencillamente Él quiso dármelo cuando yo decidí aceptar el llamado al ministerio. Otro don importante que menciona aquí el apóstol Pablo es el don del pastorado. No todos los predicadores tienen el don del pastorado. El don del pastorado es precisamente algo especial que Dios pone en el hombre a quien Él llama para poder cuidar, atender, alimentar a las ovejas de su rebaño. Es muy distinto a yo ser un maestro y un predicador y no tenga nada que ver con la congregación. Es un don especial. Es por eso que algunas personas batallan, son muy buenos oradores, muy buenos predicadores, pero no pasan mucho tiempo en contacto con las ovejas de Dios. Otro de los dones espirituales que vemos aquí en este pasaje es el don de mostrar misericordia. Y para las personas que tienen este don, es lo más normal del mundo visitar, por ejemplo, un cuarto de hospital, ver a un enfermo y pasar tiempo a animarle y consolarle, se les da de manera natural. A diferencia con otras personas que no tienen ese don de mostrar misericordia, cuando van a visitar a alguien, batallan muchísimo, no hay ni qué decir, están parados y, o sea, no tienen la misma efectividad ni el mismo impacto que aquellas personas que tienen el don de mostrar misericordia. Vaya conmigo aquí a la Escritura, en el versículo 4, para que vea un poquito acerca de estos dones. Pablo dice aquí en Romanos capítulo 12, versículo 4, lo siguiente: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Esta analogía de vernos como el cuerpo, imagínense, nuestro cuerpo tiene manos, pies, nariz, boca, pero la nariz no va a hacer lo que hace el pie. Aunque muchas veces nos damos de trastalazos al suelo, ¿verdad? Pero no hace la función del pie. La mano jamás aspirará a hacer lo que hace el ojo. Hay funciones específicas para cada uno de los miembros del cuerpo. Pablo está utilizando la analogía del cuerpo para mostrarnos a todos nosotros cómo es que funcionamos aquí. Dios ha dado dones a los seres humanos, a sus hijos, a los creyentes en esta iglesia que es el cuerpo de Cristo, y cada quien debe ejercitar ese don espiritual que se le ha conferido. Dice, Dios en su gracia, versículo 6, nos ha dado dones diferentes. O sea, mi don no es el que usted tiene. Pudiera ser, pero no necesariamente tiene que ser el mismo. Así es que eso de que todos queremos tener el don de hablar en lenguas y todo lo demás, aquí como que no aplica, porque es algo que Dios quisiera dar, si es que Él así lo determina. Pero ve aquí los dones que aquí se establecen. Dice, nos da diferentes dones para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelo bien. Si eres maestro, enseña bien. Es decir, ese don que Dios te ha dado, úsalo. Pero cuando tú estás funcionando en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ejerciendo el don que te ha dado, tú lo vas a hacer de manera increíble. Pero si tú estás haciendo otra cosa por la cual no estás llamado a ser, no has recibido ese don, tú vas a hacer un fracaso en ese lugar, vas a lastimar al cuerpo de Cristo y no va a crecer ese ministerio. Por eso tenemos que averiguar cuáles son nuestros dones espirituales. Y así usted sigue leyendo aquí estos versículos más o menos hasta acá, hasta el 8. Dice, si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No lo hagas con queja, no lo hagas con murmuraciones. Si Dios te ha dado esa habilidad, hazlo. A veces es triste escuchar a personas, a líderes, a personas voluntarias en la congregación, quejarse de lo que están haciendo porque no les dan el reconocimiento adecuado. Si lo estás haciendo y te estás quejando, analiza si ese es tu don o si realmente Dios te ha llamado a hacer eso. Porque aquel que ha sido llamado a hacer algo en particular, lo va a hacer con gozo y alegría. No esperando a que el pastor se lo recompense o el líder se lo recompense, sino Dios, que es el que da la más grande de las recompensas. Cuando usted llega al versículo 9, Pablo cambia un poquito la dinámica en este aspecto. Ya deja de hablar de los dones espirituales y comienza a hablar de los ministerios espirituales. ¿Y sabe usted una cosa? Los ministerios espirituales son responsabilidad de todos y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así es que de esta lista usted no se va a poder escapar. Todos estos ministerios espirituales son prácticas, son virtudes, son, podemos llamarlo, disciplinas que usted puede ejercitar y lograr, y con el uso usted lo va a ir perfeccionando. Veamos algunos de ellos. Por ejemplo, en el versículo 9 dice, no finjan amar a los demás. ¿Se da cuenta? No hay tal cosa como el don del amor. Ay, yo no te puedo amar porque yo no tengo el don del amor. No es un don, es una virtud, es una disciplina espiritual, es algo que Dios pide a todos, es un llamado que Dios hace para que todos lo podamos ejercitar. Sigue diciendo el pasaje, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. No existe el don de la pureza, es una virtud, es un ministerio espiritual. Todos debemos procurar ser santos porque Dios, que nos ha llamado a ser su pueblo, es santo y pide que todos seamos santos como Él es santo. Es una virtud. Por eso debemos nosotros, como cuerpo de Cristo, juntos, unidos, caminar en santidad. Uno más, el versículo 10. Dice, ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Esto significa ser sincero. Ser humilde. No existe ni el don de la sinceridad, ni el don de la humildad. No. Nadie dice, ah, es que yo no tengo el don de la humildad, por eso tengo que siempre andar presumiendo todos mis logros. No. No existe. Es una virtud. Hay que ser humilde. Es un llamado que Dios hace, que debemos ser humildes, así como aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable, que es Cristo Jesús, quien siendo Dios no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y descendió hasta lo más bajo, a convertirse en un ser humano de carne y hueso. Y peor aún, murió la peor de las muertes, como los criminales más despiadados que pudo haber en aquel tiempo. Él se humilló, y un día cuando Él estaba lavando los pies de sus discípulos, con esa humillación les dijo, ustedes también deben ser humildes, así como yo les he mostrado humildad. Porque el Señor no vino aquí a ser servido, sino a servir. Pero tal parece que en la congregación, aquí venimos a ser servidos. Nos llegamos, sentamos a la mesa, esperamos que nos sirvan. A la hora de pasar el plato para que paguen, nadie pone nada, pero bueno, esa es otra historia. Pero todos buscamos ser servidos en lugar de servir. Si seguimos leyendo más adelante, por ejemplo, el versículo 11 dice, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. ¿Se da cuenta? No hay don de la pereza, no me cambie la cosa, aunque a algunos parece que bien que lo ejercitan, ¿verdad? No hay don de diligencia ni don de la pasión. Hay don de servicio, pero aún así, aunque nosotros no tengamos ese don, debemos tener pasión para servir. Y si seguimos leyendo desde el versículo 12 hasta el 21, nos damos cuenta que todo lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí cae en la esfera del ministerio espiritual y no de los dones espirituales. Ahora, es importante que entendamos que esta lista que estoy dándole no es exhaustiva. Hay otros pasajes en la Escritura que mencionan acerca de los dones espirituales. Efesios, está otro pasaje también en 1 Corintios 12, etc. Pero es importante que entendamos. Yo quiero tomar el espacio en este momento para hablar de uno de esos ministerios espirituales que poco se habla en las iglesias, pero que estoy convencido, estoy seguro que cuánto lo necesitamos. Todos lo necesitamos. Y me estoy refiriendo al ministerio espiritual del refrigerio. Pero no me estoy refiriendo a traer papitas y refrescos después de cada reunión. No, ese no es el ministerio al que me refiero. El ministerio del refrigerio es aquella persona que ejerce su llamado refrescando el alma de otra persona. Ser un refrigerio para alguien. Vamos a ver un poquito más acerca de esto. En Guatemala, al refrigerio que le llamamos los mexicanos de papitas y todo lo demás, le llaman refacción. O sea, que me llama la atención, dice, hermano, tráigase la refacción. Y ahí yo con mi herramienta, ¿no? Y, no, esa no, la otra. Ok, bueno. Es interesante cómo aprendemos. Hablamos el mismo idioma y nos entendemos. Así es nuestra historia. Entonces, hablemos de eso. El ministerio del refrigerio, el ministerio de sostener en alto a una persona, de ser un oasis refrescante, de ser un vaso de agua fresca en una boca sedienta, eso es ser un ministro del refrigerio. Una de mis historias favoritas es la historia de Dawson Trotman. Él fue el fundador del programa de discipulado Los Navegantes. Dawson Trotman recién había cumplido 50 años, pero estaba en la mejor época de su vida. Gozaba de una salud excelente. Sin embargo, tuvo una premonición, algo raro, pero él presintió que iba a morir muy pronto. Aunque tenía 50 años y estaba en la flor de la juventud, ¿verdad? Dawson recién cumplía 50 años y gozaba de una buena salud. Sin embargo, tuvo esa fuerte premonición de que iba a morir muy pronto. Así es que habló con su esposa Lila y le dijo que debían prepararse para cuando llegara su muerte. Algo que no le gustaba a la esposa escuchar hablar a su marido. Sin embargo, por ser obediente y sumisa a su esposo, ¿verdad? Prudente, decidió escucharle. Y juntos hicieron planes. Dawson le dijo a su esposa lo siguiente: quiero que escribas algunas cosas que he estado pensando acerca del futuro de la organización que Dios nos guió a comenzar, refiriéndose a los navegantes. Y así lo hizo ella. Juntos elaboraron los planes para los próximos años sobre quién estaría dónde y quién haría qué. Dawson era un hombre que había pasado su vida alentando y refrescando espiritualmente a otras personas, sosteniendo a los afligidos, proveyendo para los necesitados, alentando a los que estaban tristes. No mucho tiempo después de completar los planes para el ministerio, asistieron a la conferencia anual de los navegantes que se celebró en el estado de Nueva York, en el lago Strong. En un tiempo de descanso que tuvieron, decidieron ir al lago a pasar un día de campo junto con otros amigos. Cuando estaban ellos ahí comiéndose unos hot dogs, él contempló que había un bote rápido de esos de carreras y había unas jovencitas en él. Cuando viró de repente, notó que dos de las jovencitas cayeron al agua y sin pensarlo dos veces se lanzó al agua para tratar de ayudarlas. Cuando nadó hasta donde estaba una de ellas, esperando que la lancha llegara, levantó a la jovencita y la sostuvo en alto lo suficiente para que fuera ayudada por la gente del bote. Cuando fue ayudada, corrió hasta donde estaba la otra joven y también la sostuvo en alto fuera del agua para que pudiera respirar mientras era ayudado. Cuando lograron ayudarla, él pudo estirar las manos, pero estaba tan cansado que se hundió y Dawson Trotman se ahogó en ese lago. Cuando la lancha llegó hasta el muelle, encontraron a la esposa del señor Dawson caminando por la orilla de la playa, sumida en su pensamiento. Uno de los hombres que conducía su lancha corrió a su encuentro y le gritó diciendo: Lila, Dawson, Dawson se nos fue para siempre. Ella, tranquilamente, solamente respondió citando el Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. La mano que se extendió para sostener al necesitado puede ser la suya y la mía. Usted escuchó el mensaje, El refrigerio de Onesíforo, aquí en Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Y como siempre, Visión para Vivir le presenta la oferta del mes como agradecimiento por su donación a este ministerio. Se trata del más reciente libro escrito por el pastor Chuck Swindoll, titulado Abraham. Siga las huellas de este personaje bíblico, conozca cómo su fe se desarrolló al confiar en Dios y la manera en la que Dios no ha dejado de obrar en la actualidad. Por lo tanto, le animo a solicitar el nuevo libro del pastor Chuck Swindoll, titulado Abraham, al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box, 1817, Frisco, Texas, 75034. También usted puede recibir la oferta del mes llamando al 1-800-898-4847. O si se encuentra fuera de los Estados Unidos, llame al 972-473-5133. Así también por medio de visionparavivir.org. En este sitio web, usted también puede hacer su donación al ministerio. Recuerde, es gracias a su apoyo espiritual y financiero que podemos seguir anunciando por este medio la palabra de Dios. Lo contrario de sostener es abandonar. Y lamentablemente en nuestra sociedad se ha practicado mucho este antivalor. De allí la importancia de practicar el ministerio del refrigerio. Para conocer más, escuche la continuación del mensaje, El refrigerio de Onesíforo, aquí en Visión para Vivir. ¡Hasta pronto!